temblorón. De repente sentí que me atacaban. Perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, me sentí dolida, sucia y mancillada. Sufrí una violación. ¿Cuándo terminará esta terrible pesadilla?